Radio Omega. Intercola es nuestra, junto al rico sabor de nuestra bebida, el gran sabor de nuestra comida. ¿Cree estar libre de sufrir un infarto? ¡Cuidado! Una de cada cinco personas sufren enfermedades del corazón. Venga a Cardioclinic y solicite un chequeo preventivo completo. Cardioclinic, el centro cardiológico de vanguardia, lo espera en Avenida Principal 592 Corpac. Teléfonos 40-1409 y 42-3013. Y recuerde, un chequeo a tiempo puede cambiar el futuro de su corazón. A un paso de la Navidad, el primer paso para regalar y ahorrar es comprar en la cadena de tiendas Hush Puppies. El regalo perfecto para toda la familia en calzado, zapatillas y ropa deportiva está en Hush Puppies. Lo esperamos en nuestra gran cadena de tiendas Hush Puppies de Miraflores, San Isidro, San Borja, Lince y en Arequipa. El sonido de la música es Radio Omega